súbele, súbele. Ven, baila mi cumbia que está muy buena para bailar. Ven, baila mi cumbia que está muy buena para gozar. Bailaremos juntos, cumbia. Gozaremos juntos, cumbia. Bailaremos juntos hasta amanecer, bailando cumbia hasta enloquecer. Cumbia, cumbia, cumbia. Y en Bolivia, Paraguay, allá vamos. Vaya para los sonideros en la Unión Americana. Bailaremos juntos, cumbia. Gozaremos juntos, cumbia. Bailaremos juntos hasta amanecer, bailando cumbia hasta enloquecer.